Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los... Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. Que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. La calle que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. Tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 del FM. Estamos aquí. Que no se diga, que no se nos dé. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Ya gritamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pasen coches, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones, solo los mosquitos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en A tapar la calle y hoy es jueves 30 de noviembre. Estamos las medianics de La Gusantina y bueno, hemos venido con una selección muy top del grupo de medianics. Así que ya os voy a dar paso para que se presenten ellas y ellos y así conocéis a las personas que han venido hoy. Venga, ¿quién empieza? Pues venga, cuéntale a la gente quién eres. Ah, micro, Vanessa. Uy. Bueno, di tu nombre. Aunque ya me adelanta. Sí. ¿Igual dejamos que empiece otra persona? Pues venga. Venga, dale. Hola, soy Víctor Simona Baginchama y me gusta... el fútbol y mi youtuber favorito es Fede Vigevani. Vale, hola Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Hola, me llamo Ángel Jiménez Fernández y a mí me gusta el fútbol y mi youtuber favorito vale. Es Alejo Igoa. Vale, hola, ¿qué tal estás, Ángel? Bienvenido. Muy bien. Hola, Loren. Hola, Cari. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Venga, hola. ¿Quién eres tú? Vanessa. Vale, Vanessa. ¿Quieres contarnos algo más de ti? Sí. Pues adelante. Acércate al micro, porfa. Hola, yo me llamo Vanessa Sofía Solís Castillo. Y mi deporte favorito, o sea, mi deporte favorito es el tenis. Vale. Y también jugar al fútbol, porque me gusta mucho. Y mi comida favorita es el sushi. Oh, mira la mía también. Bueno, sí, me encanta. Hola, Vanessa, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. ¿Y por aquí a quién tenemos? Pilar, Pilar. ¿Quién es usted, señorita? Hola, me llamo Pilar. Y mi color favorito es el rosa. Oh, maravilloso. Hola, Pilar, buenas tardes. A mí también me gusta el color. ¿Qué tal? Me alegro. Bueno, pues este es el equipazo que ha venido de Medianix. A mí estamos, me gusta el rosa. Estamos también con Alicia. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y Ana. Y Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a los mandos tenemos a... A Hola, Johnny. ¡Johnny! ¿Cómo estáis? ¡Qué bien estar con las medianas y con los medianos que llueva, aquí! ¡Que llueva! Que nos han venido a echar una mano. ¡Fede, Vigevan y Edap! ¡Fede, Vigevan y Edap! Vale. Y mi canción favorita es el rap de los bichis. Bueno, ¿yo quién soy? Que no me ha dado tiempo de presentarme. Lorena. Eso, yo soy Lore y nada, vamos a estar con vosotras la próxima media hora. Soy Lorena Puello Andrea y mi color favorito es el verde. El mío es el azul. El mío también. El mío es el azul. Soy Ángel y mi color favorito es el azul. Hola, soy Víctor y mi color favorito es el azul y el verde. Maravilloso. Hola, yo también, Víctor. Hola, soy Vanessa y a mí me gusta mucho el color morado, rosa, verde, rojo, azul, amarillo. Es que ¿por qué quedarte con uno, verdad? Cuando los puedes tener todos. Verde. Oye, ¿de qué queréis que hablemos? ¿Los colores os parece un buen tema? Del 25N. ¿Del 25N? Víctor, ¿qué es el ¿qué pasa el 25? ¿Qué pasó el 25N? Acércate al micro, porfa. El 25N fue el Día Internacional de No Violencia a las Mujeres. Así es. Muy bien, eso fue exactamente. ¿Lo sabíais los demás? Acercaros al micro para hablar, chicas, que se oigan bien en casa. ¿Lo sabéis o no? Muy buenas, papá Jonathan, que vive en el primer piso derecha y mi hermano se llama Jonathan. A ver, por favor, no digas tu dirección, a ver si van a ir los fans a llamarte al timbre. Yo vivo... No decimos direcciones, ¿vale? Que es que... ¡Fede, Vigevan y Edap! Eso, vale, entonces, mirad, Víctor... Víctor ha hablado del 25N, que fue el Día Internacional en contra de la violencia de género hacia las mujeres, violencia machista... ¿alguien más tiene algo que decir de este tema? A ver, Ángel, ¿sabéis lo que es? Es de no maltratar a las mujeres, tanto a las mujeres que a los hombres. Ya. ¡Eso! Y a las niñas pequeñas y a los eso niños es, pequeños. Y a las niñas y a los nunca niños. Nunca se les pega. Entendido en todas las familias, digo. Muy bien, Ángel, es un muy buen mensaje. También no se burlan esto de mi para colegio ti, a mí, Lady. Todo el rato se burlan de mí en el colegio. Y también aseguro a mi colegio que se llama Tenerías, a todo. Que cuiden, ¿verdad? Y el mío se llama Torre Ramón. Chicos, los de mi colegio, si estáis viendo esto, os digo que por favor ya no me hagáis cosas malas en el colegio, ni bullying, ni nada. Hola. ¡Ah, y a mí también, Jordi Vicente, lo voy a matar! ¡Maldito pendejo! ¡Shh! ¡No insultamos, hola, por favor! Hola, también, madre. ¿Qué tal estás en casa, piso derecho? ¡Que no decimos ni de... ¡Marcos! ¡Por favor! ¡Marcos! Ángel, que nos va a encorrer tu madre cuando le estén llamando al timbre. ¡Marcos! Si estás viendo este... Marcos, si estás viendo esto, es mi mejor amigo de todos. ¡Marcos! El de la gusantina de Peques. Te quiero volver contigo y estar en Peques. El de la gusantina no, el de mi cole. Pues si estás viendo esto, Vicente, vas a ver que te voy a tomar el pelo. Porque mírame que soy famosa. Oye, chicas y chicos, una cosa. La gente que esté en sus... Me voy a vengar de ti, me voy a vengar de ti. La gente que esté en sus casas tiene que estar alucinando porque estarán diciendo... Pero estos niños y estas niñas, ¿de qué están hablando? ¿Qué están diciendo cosas sueltas? Estamos hablando de la violencia, N. Vale, entonces... Vamos a hablar. Esme, si estás viendo esto, te quiero mucho. Vale, una cosa. Messi, tú también, te quiero mucho. Ay, ¿y sabes qué? Claro, porque también es de los buenos tratos, entonces, claro, ¿no? Entonces, o sea, como están poniendo ejemplos a lo mejor, ¿no? He dicho que quiero mi canción. Pero dije Vanity Up. Necesitamos que habléis de abuelo, uno en uno. Te quiero mucho. Vale, mirad, vamos a hacer una cosa para que en casa no se vuelva la gente loca. Vamos a ir hablando de uno en uno. Entonces, cada uno lanza un mensaje. ¿De qué queréis que sea? ¿De amor el mensaje? Vale, pues va a mandar un mensaje de amor a alguien. Pero lo vamos a hacer de forma ordenada, ¿vale? Porque vamos a luchar por en contra de la violencia, lo vamos a hacer desde el cariño y desde los cuidados, lucho, ¿vale? Lucho por la violencia, pero ya no quiero violencia. Que todos los de sus casas que están oyendo esto paren de pegar a sus hijos y a todos. Eso, venga, ese es el mensaje. Viva de... ¡Viva Argentina también! Vale. ¡Os aviso! De la de todos los países. Ah, de Ucrania. De Ucrania sí, hay muchas guerras ahí. Vale, ese es el mensaje y de Ángel. Y como todos estos países peleéis, os voy a hacer una guerra. Vale, vamos. ¡Guerra Chile! Y igual guerra Chile. Combatimos guerra, la guerra. ¡Guerra, la guerra! La combatimos. Guerra Chile, o sea. La guerra del amor. ¡La guerra de España versus Brasil! No, no, no, no. La guerra de España. ¡España el mejor! ¡Viva Ángel, España! Ángel, por favor. No vamos a gritar. España ¡viva Uruguay! Chile. Vale, Ángel, ya dicho España es el mejor. A ver, va a hablar Víctor, ¿vale? Tenemos que, por favor, escucharnos. Porque cuidarnos también es escuchar a los demás. Y ahora no nos estamos escuchando. Venga, Cari, vamos a hacerlo genial, que sé que sabéis. Víctor, te toca a ti dar tu mensaje, que también tienes derecho, venga. Voy a decir a mis mejores amigos que están en Uruguay, nunca me han conocido. Pedro y Giovanni, un saludo. Carlitos, un saludo. Galletita, un saludo. Piculincito, un saludo. Carlitos, un saludo. Guaduda, un saludo. Y a todos vosotros, los de la Vecibanda. Venga, genial. Un saludo para los de la Vecibanda. No, ahora le vamos a dar la voz. ¡Viva Uruguay! Viva Uruguay. Vamos a dar la voz a Pilar, porque ella también tiene derecho a lanzar un mensaje de amor. Sí. Como quiera, sí. A sí. Quien quiera y de la forma que quiera. Pilar. Bueno, gente. Para Pilar es un trabajo importante. Un saludo muy fuerte a Pilar. Es que si arriba por Pilar. Si a Pilar le cuesta hablar y encima no le estamos dando espacio, no va a hablar. Entonces, para cuidarla, vamos a darle un minuto. Se está riendo de lo que ha dicho. Sí, se está poniendo claro. Un poco con la risa, pero es de nervios. Pilar. ¿Cuál es tu mensaje que quieres lanzar de amor al mundo? Ya cálmate. Cálmate, niña. Niña, cálmate. ¡Demonio! O si no le llamo a este. Está muy... O sea, el mensaje de Pilar al mundo es un mensaje de risa. De risa y de lágrimas de alegría. Porque está llorando de la risa, literalmente. Entonces, pues bueno. Es un mensaje, aunque no lo veáis, muy bonito. Vale, Vanessa, tu mensaje al mundo canalizado, con calma. No, y calma, sin tocar, calma. Sin gritar. Hablando tranquilamente, cuéntanos, ¿a quién le quieres enviar tu mensaje de amor? Al micro, porfa. A mi mamá. Ajá. A mi mamá. Y a mi abuelita y a mi hermano. ¿Les mandamos a ellos el mensaje de amor? ¿Les quieres decir algo más a esa gente tan maravillosa que te quiere y te cuida? Sí. ¿Al micro? Sí. Muchas gracias, mamá, por cuidarme mucho y todo lo que has hecho por mí. Y gracias, profesor, por sonreírme. Y gracias, abuelita, por todas las veces que me has cuidado. Y te quiero mucho, Etienne, porque tú me proteges todos los días en el colegio. Muy bonito, Vanessa. Muy bonito. Yo estoy segura de que te han escuchado desde casa y que ahora mismo tienen el corazón así, que no les cabe en el pecho. Grande, grande. Vale, Ángel. Desde la calma y el amor. Hola, papá Jonathan. Te quiero mucho y te amo. Y gracias por cuidarme todos los días. Te amo y te lo mando también a ti, mamá. Te amo. Maravilloso. Y gracias por cuidarme tanto. Os quiero a los dos y también a mi hermanito Jonathan, que se porta muy bien conmigo y lo amo más que a mi vida. Madre mía, por favor. Tu familia también va a tener ahora mismo el corazón. Os amo a los tres. Que no les va a caber. Me va a dar algo. Yo me moriría por salvar a mi familia. Madre mía, cuánto amor hay en esta habitación ahora mismo. Yo también me moriría por salvar a mi familia. Yo protejo a mi familia porque Gedeón le dijo una palabrota a mi madre, pero yo le protegí. Muy bien. Yo protegería a mi padre de todo momento. Si Gedeón le pega, ahora le pegaría con mucha fuerza. Vale, pero vamos a hablar solo de las personas que estamos aquí, ¿vale? No vamos a hablar de personas que no están, porque ellos no pueden defenderse. Entonces, como ya son menos cuarto, porque hemos estado mucho tiempo hablando de tanto amor, vamos a poner una canción que habéis pedido, ¿no? ¿Qué canción es? Habéis pedido varias canciones, entonces como nuestro DJ técnico de sonido se ha vuelto un poco loco, pues va a poner la que le dé la gana. ¡No quiero, Víctor! ¡No! ¡Profe, ponga el rap de los Michis! ¡Se lo pido, por favor! ¡No! Vale, chicos, Víctor. ¡Profe! ¡Por 7-0, Temo! Como veréis, hay mucha discrepancia en qué canción ponemos. Así que vamos a dejar que nos sorprenda Johnny. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Buenas tardes a los que os acabáis de conectar a la 101.8 Radio Topo. Estamos en A Tapar la Calle, el programa de las niñas y niños de La Gusantina. Y hoy hemos venido el grupo de Medianix. Hemos estado mandando mensajes de amor a las personas que queremos. Hemos hablado de muchas cosas. Y ahora llega el segundo momento de la tarde, que es el juego de las medianas y medianos de Charrame Mucho. Entonces, ¿este juego en qué consiste? Pues veréis, os cuento, participantes, Pilar, Víctor, Ángel y Vanessa. Os voy a decir... Vale, pues te llamo Sofía. Os voy a decir una palabra. Una palabra que está en aragonés. ¿Sabéis qué es el aragonés? No. Sí. ¿El qué es el aragonés, Víctor? No lo sé. ¿No lo sabes? No. Pues mira, es la lengua que se habla y se ha hablado... En España. No, exactamente. En un lugar de España. ¿Sabéis en qué lugar? En Pamplona. No. Madrid. No. ¿Aragonés a qué os suena? Zaragoza. Sí, y un poco más de Zaragoza, además de Zaragoza. Aragón. Muy bien, mini punto para Víctor. El aragonés es la lengua que se ha hablado en Aragón desde hace muchos, muchos, muchos años, que cada vez se ha hablado menos, pero todavía perdura y hay muchas personas que hablan muchas, igual no hablan la lengua fluida, pero saben muchas palabras que todavía seguimos usando hoy y hay gente que además habla la lengua muy bien. Entonces, vamos a ir recuperando palabras y yo os voy a decir una. Entonces, ¿quién sabría decirme lo que quiere decir Badil? ¿Quién empieza? Vanessa. ¿A ti te suena a Vanessa Badil? Vale. A ver, Ángel, dilo al micro, que no te han oído bien. ¿Tú crees Vanessa. Que Badil quiere decir Vanessa? Vale. ¿Y Sofía qué cree que quiere decir Badil? ¿A qué te suena Badil? Por ahí alguien. A mí me suena un poco como un árbol. ¿Como un árbol? A un sí. árbol, ¿no? Sí, a un árbol. Vale. Pilar, ¿a ti a qué te suena Badil? No, es un jarro. ¿Un jarro? Jarrón. Un jarrón. Vale, Badil, jarrón. Por ahí a Vanessa. Por aquí, ¿qué más? No me suena nada. ¿No te suena nada? No. Y si tuvieses que decir una cosa que es el Badil. Un badil. Badil. Pásame el badil. Bueno, le digo a la madre de Víctor, a la madre de Pilar, a la madre de Vanessa, a mi madre. Les digo a todas que son las madres. Vale, muy bien. Llega tu mensaje. Luego les explicas lo que es un badil, por si no lo saben. Que lo vamos a aprender ahora. Vanessa, un bol, ¿vale? Por aquí. Un jarrón. Jarrón, bol, Vanessa. Pues no habéis adivinado. No, os digo lo que es un badil. Es un recogedor. Cuando tú escobas, luego en vez de usar, puedes usar un badil o un recogedor, que dicen en otros sitios. Apárame el badil. ¿Qué? Hermano y hermana, en ruso lo sé. Pues es que yo ruso no hablo, pero si nos lo quieres decir, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice hermano en ruso? Oye, brat. Profe. ¿Brat? Oye, brat. Profe. Mira, vale. Ah, habla el micro, Cari, que no te están escuchando en casa. ¿Cómo se dice hermano en ruso? Dilo. Brat. Brat. Es que Pilar es políglota, sabe muchas lenguas. Y yo soy de Uruguay. ¿Tú eres de Uruguay? Qué guay. Vale, siguiente palabra. ¿Qué quiere decir enronar? Ronaldo Nazario. Claro que sí. Ronaldo Nazario a la una, por aquí. Enronar, ¿a qué os suena? A un nombre de algún chico que se llama Donald. Vale, Donald, vale. Donald. Ronaldo Messi. Ah, ah, no, por aquí. Pilar, ¿tú qué crees que es enronar? No lo ¿A qué te suena? Ya sé que no lo sabes, pero ¿a qué te suena? Un nombre de alguien. No, no es un nombre. ¿Queréis que os diga qué es enronar? No, no, por favor, yes, que no quiero. ¿Yes? Hoy yes. Mira, es que es políglota total. Es que sabe todos idiomas, ruso, inglés. Solo le falta el aragonés. Sí, hombre, sí. Pero háblalo al micro. Háblalo al micro. Enronar quiere decir... ¡Enterrar! Enrona esa semilla. Entierra esa semilla. Enrona... ¿Están enterrando esa planta? ¡Entiérrala! Están enterrando esa olla. Están enronando... Ajá. Vale. Venga. Siguiente palabra. Nos quedan dos. Getazo. ¿Qué es un getazo? ¿A qué te suena, Pilar? ¿Qué te hace tanta gracia? Al micro, por favor. Aguantazo, ¿eh? ¿Te suena aguantazo, getazo? ¿Vale, vale? Por aquí me dicen guantazo. Víctor, ¿a qué te suena getazo? Creo que es un nombre de algún árbol, de una planta. ¿El getáceo cuniforme puede ser? ¿Más o menos? Uniforme, uniforme, sí. Vale, vale. Getavo por aquí, sí. Un uniforme. Uniforme. A ver, Vanessa, getazo a ti, ¿a qué te suena, Cari? Vanessa, ¿qué te refieres? ¿A qué dirías que es un jetazo? ¿A qué te suena? Un golpe. ¿Un golpe? Un golpe es lo que he dicho. Pues tengo que decir que tenemos 2 aciertos. Más o menos. Un jetazo es una bofetada. Porque la jeta, ¿qué es? La cara. Cuando te dan una bofetada, Pilar, mini punto para ti. Va en cabeza, ¿eh? La Pilar, atentos. Última palabra. La última palabra es... modorrera. ¿Qué es modorrera? Una moto. Una moto. Tenemos por aquí una moto. ¿Quién da más? Moto por aquí, modorrera, moto, moto. Una motosierra, me dicen una motosierra por mi izquierda. ¿Qué más pensáis? Modorrera, modorrera la una, modorrera las dos. ¿Qué crees que es modorrera, Sofía, Vanessa? ¿No vas a responder nada? ¿Y usted, señora Pilar, señorita? ¿A qué le suena modorrera? A nada. Algo le sonará. A, no sé. Profe, Vanessa ha dicho barrera. Barrera, barrera por aquí, motosierra, motocicleta. ¿Sí? ¿Qué piensa? Moto. Lo que ha dicho Vanessa. Lo que ha dicho Vanessa, un más uno a eso. Pues tengo que decir que... modorrera es adormecimiento. Que te entra sueño, que estás modorro. Como cuando te echas... Como cuando te... Como cuando te comes una pastilla. Yo he como cuando te comes una pastilla. A ver, el micro, sí. Vanessa ha dicho coño. Hombre, pues yo... no, tú no lo repitas, amor. A que yo tengo... Bueno, si quieres puedes tenerlo, sí. Sí, tengo un punto. Bueno, modorrera como cuando después de comer te sientas en el sofá y se te cierran un poquillo los ojos. ¿Sabes lo que quiero decir, verdad? Eso, ese domingo por la tarde en el sofá. ¿Sabes qué me pasa? Me pasa cuando veo la tablet y me duermo. Vale, equipo, me dice nuestro técnico que nos quedan 2 minutos, así que es el momento de empezar las despedidas. Nos queda decir que algo súper importante, chicas y chicos, sacar lápiz y boli, o sea, o lápiz o boli y un papelito. No sé por qué digo siempre estas cosas. Y tenemos que contaros que el viernes, o sea, mañana, en el Centro Deportivo Tenerías juega a las 4:30 el Calderete Senior. Así que estáis todos invitados, pero es que no solo nos quedamos ahí porque el sábado a las 9:00 a.m. también en el Tenerías. Juega el Calderete Infantil contra el Colo Colo, partidazo, y el sábado a las 12:15, el Calderete Alevín contra la Salle Franciscanas en el Colegio de la Salle Gran Vía. Estaremos animando y además, para más inri, nos queda un partidazo el martes en Helios contra el Helios a las 6:00 p.m. porque el Calderete Alevín tenía un partido aplazado que se celebrará ese día, así que no sé si ha dado tiempo a apuntarlo, pero estáis todos y todas invitadas a animar al Calderete. ¿Vosotros vais a ir, equipo? ¡Todos viva, Calderete! ¡Venga! ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! Bueno, y con esta super animación del Calderete nos despedimos ya. ¡Venga, quién empieza! ¡Calderete, chicos! Lugar más. Ángel, nos despedimos ya, ¿os despedís? Venga. Vale. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Bueno, hasta la semana que viene. Adiós a mi hermano Etienne. A mi hermano Etienne. A mi mamá. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar.